ザ・ダ something's always there. Fear of the dark. You. Fear of the dark. Yes. I have a phobia that someone's always there. Bueno, bueno, estamos aquí otra vez en Mary, ¿eh? Estamos aquí de lunes, ¿no? De lunes 30 de marzo. Sí, la verdad es que nos hemos tomado, el domingo nos lo hemos tomado de descanso, ¿eh? Así sí. Que, oye, pues oye, que tampoco es nada mal tomar un día de descanso. No, no, para que... descansar nosotros y para que descanséis también un poquito de nosotros y nos cojáis el lunes con más ganas. Exactamente, ¿no? Porque hoy ya, ¿qué es? ¿La novena píldora? La novena, ¿no? Hoy sí, eso es, Charlie, la novena píldora. Que llevamos la nueve. Novena píldora, la novena píldora, suena película de terror, ¿eh? La sí. Novena píldora, ¿eh? O sea, píldoras tremendo, de cuarentena desde el encierro, sí que suena a peli de terror. Sí, bueno, pues nada, y que por un lado, ya sabéis, la que estáis hablando al otro lado es Mary y yo sí. Charlie, así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mary? Porque bueno, la verdad es que hemos hablado de cosas de mucha sangre y de muchas cosas, y hoy vamos a ser tiernos, románticos y moñas, ¿no? Sí, vamos a ponernos un poco tieños, nueva palabra. Teños. Un poquito tiernos, pero tampoco del todo, porque realmente vamos a hablar de algo un poco inquietante, ¿no? En el fondo. Sí, hoy tenemos una película que a mí me gusta mucho, que es del año 2013-2014, que se llama Her, ella. Es una película, un drama romántico situado en un futuro más o menos próximo y está protagonizada por Joaquín Phoenix, que ya sabemos que le conocemos de muchas pelis, como Joker, que es una de las últimas que ha hecho. Y que yo creo que además casi todo el mundo lo habrá visto. Yo tengo que decir que no he visto Joker. Debo ser el único en la faz de la Tierra que no he visto todavía Joker. No, pues tienes que verla. De hecho, la puedes ver y podemos comentarla algún día porque no tiene nada que ver con las pelis de superhéroes. No vas a ver ese... Hombre, tiene cosas, ¿no? De DC, la estética y demás, pero yo creo que te va a gustar y te va a sorprender. Al bueno, igual pues que cuéntame tú, que esta, cuéntame tú esta película, porque yo la yo no la he visto. Yo he visto un poco el tráiler y la verdad es que me parece apasionante. Y bueno, en un futuro, ¿no? Yo creo que es que es muy, muy de hoy en día, casi, ¿eh? Casi. Un futuro yo creo que cada vez más cercano. La película Her, que está dirigida por Spike Jonze, que Spike Jonze es el de, lo recordaréis también de por ejemplo, Jackass, la película de, o sea, los programas estos de Jackass, que a mí la verdad es que sí, nunca me han gustado nada, pero tiene también muy otras brutal, películas, tiene muchos videoclips de Bjork, tiene películas como ser John Malkovich, tiene cosas bastante buenas y ha hecho sobre todo mucho video musical, ha hecho muchos anuncios también, pero vamos, en esta peli se lleva bastantes premios al mejor guión y al mejor, o sea, dio un Oscar y un globo de oro. Toma la verdad ya, es que el argumento puede parecer sencillo al principio, es un hombre, Theodore, que después de divorciarse se enamora de un sistema operativo. Toma ya, hostia, como pues si... eso... pues ahora que estamos todos dependiendo y pendientes completamente de internet, de los ordenadores, etcétera, etcétera, sí, hombre, no es tan alejado, ¿no? Eso es, se compra un ordenador con muchas novedades tecnológicas y en donde puedes personalizar el propio SO, el propio sistema operativo, que es algo así como Siri, ¿no? O como el asistente de Google. Entonces, sí, ese sistema operativo de repente empieza a responder, empiezan a entablar una conversación que llega a ser una relación y al final pues ambos se enamoran. Digo ambos porque el sistema operativo no es algo, no es una persona real. Entonces, bueno, es una relación que van llevando hacia adelante con todo lo que implica el saber que sentimientos hacia algo que no es real, ¿no? Exactamente, porque pero fíjate que tratamos algo como es la soledad en la que estamos metidos en esta sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que en la sociedad es una sociedad con mucha gente, estamos muy alrededor continuamente, ahora evidentemente no con el confinamiento, la cuarentena, pero siempre estamos rodeados de gente, pero a la vez muy solos, ¿eh? Sí, en esta película se ve perfectamente, no solamente Theodore, el prota, el que está solo, también pues sus compañeros de trabajo, no es él el único de la película que empieza a establecer esa relación con el sistema operativo, se dan bastantes casos cercanos al protagonista en los que también ocurre, y además es que hay algo recíproco, el sistema operativo, que la voz está interpretada, doblada más bien por Scarlett Johansson, también empieza a conocer el mundo a través de lo que le cuenta Theodore, es decir, no solamente es Theodore hacia Samantha, que así se llama, sino que ella empieza a conocer el mundo, él le pone vídeos para que vea la playa, para que vea las calles, ¿no? La verdad es que es algo, es bonito y triste a la vez, porque, bueno, pues sí, ¿eh? No existe. Es muy bonito y triste a la vez, porque volvemos a hablar de que la soledad a la que estamos, yo creo, sometidos muchas veces en esta sociedad, que somos, como te decía yo, estamos rodeados de gente, tenemos un montón de cosas, tecnología, tenemos un montón de cosas a nuestro alrededor, pero luego llegan estos tiempos, por ejemplo, lo de la cuarentena, confinamiento, y nos damos cuenta de que hay mucha gente que está sola, ¿eh? Sí. Gente de todas las edades, hombre, gente mayor sobre todo, que además no tienen acceso a estas tecnologías o no las pueden usar, pero mucha gente, yo creo que ese sentimiento de soledad ahora mismo está siendo un poco común en todos, ¿no? Y qué fácil es engancharse a una pantalla, que es lo que también nos pasa, que continuamente estamos buscando pues un amigo con el que hacer una videollamada, ya sea por WhatsApp, por Zoom, por lo que sea, o los grupos de WhatsApp están más activos que nunca, ¿no? Y al final, bueno, pues nos hace mantener un poquito el contacto con lo que es real, pero es que en el caso de la película no lo es. Yo no sé si Charlie, tú has visto la serie de Black Mirror, ¿has visto alguno de los capítulos? No la he visto, ¿eh? Pues me recuerda, te la recomiendo también, me recuerda a un capítulo que se llama Enseguida vuelvo, que es de la primera temporada, si no recuerdo mal, y una chica pierde a su pareja, y es bastante más creepy que esto, porque en esta ocasión es un sistema operativo, pero en el capítulo de Black Mirror es la pareja que ha fallecido y una empresa se dedica, también es en un futuro próximo, se dedica a crear avatares online de personas fallecidas. O sea, es una barbaridad ver cómo la chica habla con su pareja muerta a través de un chat, sabiendo que no es él, pero recopila ese chat, recopila toda la información sobre ese chico en las redes sociales y construye como una personalidad en internet. O sea, es bastante inquietante todo esto, ¿no? Bueno, bastante, bastante inquietante y, bueno, una película que, como tú dices, para recomendar perfectamente que la gente veamos. Yo no sé si en internet está para poder conseguirla fácilmente. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Se estrena en 2014, es de 2013 y se estrena en Nueva York en 2014. O sea que ya han pasado años y yo creo que la podéis ver fácilmente por cualquier plataforma online. Se trata de buscarla y seguro que la encontráis y yo creo que la vais a encontrar tanto subtitulada al castellano como doblada y merece mucho la pena. La estética, Charlie, también es una maravilla. El director, bueno, intentan eliminar, que esto me pareció muy curioso, el color azul de las escenas de la película, en la medida de lo posible, porque el color azul se relaciona mucho con la ciencia ficción, no con las pelis futuristas. Entonces ellos intentan, aunque es una peli futurista también, es una peli de ciencia ficción, pero intentan eliminar ese toque típico de azul, de esos colores fríos azules, para darle un tono más intimista, más cálido, ¿no? Quizá los tonos tienen una personalidad propia y yo creo que la fotografía de Hoyt Van Hoytema y también la banda sonora merecen mucho la pena. Bueno, pues buena película. Ponemos entonces, ¿te parece el tráiler? Sí, vamos a poner el tráiler, lo escucháis y después seguimos comentando. Vale, perfecto. Venga, pues dale al tráiler, dale al play. Venga, dale al play. Buenos días, Theodore. Buenos días. Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta! ¡Qué graciosa eres! Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente. Eres un poco cotilla. ¿Tú crees? Ya te acostumbrarás. ¿Cómo era eso de estar casado? Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien. ¿Y cómo se comparte la vida con alguien? La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo. ¿Estás saliendo con uno ese y qué tal? Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo. Quiero aprenderlo todo, sobre todo. Quiero descubrirme a mí misma. Yo también quiero eso para ti. ¡Sigue! ¡Sigue! Enamorarse es como una forma de locura socialmente aceptable. ¿Sales con un ordenador? No es solo un ordenador. Siempre has querido tener una mujer sin tener que enfrentarte a nada real. Y me alegra que hayas encontrado a alguien. No sé lo que quiero. Nunca. Estoy metido en esto porque no soy lo bastante fuerte para una verdadera relación. ¿Es que no es una verdadera relación? Llevas a cuestas. Y me gustaría ayudarte a superarlo porque creo que dejarías de sentirte tan solo. Eres preciosa. La vida es muy breve y ya que estoy aquí quiero permitirme a mí misma gozar. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti. Ni yo. Ahora ya sabemos cómo. Ya estamos aquí. Pues oye, bonito tráiler que de una película, como hemos dicho, interesante y que de aquí os recomendamos que la busquen en internet, en YouTube. Yo creo que estará seguro, ¿eh? Esta vez sí. No lo hemos visto, si no hemos comprobado. En YouTube entera, ¿eh? En castellano, no sé yo si la van a tener, ¿eh? Porque a veces las que son nuevas, más pues ya de 2000, a partir de 2010, puede ser complicado encontrarlas. Pero yo creo que tiene que estar seguro en alguna plataforma de las que siempre mencionamos o en otra que vosotros utilicéis. Sí, ahora mismo en internet hay un montón de plataformas para ver películas gratis. Sí. Y que yo creo que no es difícil conseguirla. Pero bueno, una película recomendable. Sí, no sé, ¿contamos alguna cosita más? ¿Quieres que contemos alguna cosita más? Yo creo que ya hemos dado varias pinceladas. Un poco, bueno, el diálogo. Una de las cosas que más destaca de esta película son los diálogos, que yo creo que es algo que hace mucha falta, ¿no? Que últimamente en el cine, no sé si estarás de acuerdo, Charlie, pero en el cine a veces los diálogos pasan a un segundo plano, ¿no? Se da más importancia pues a los efectos, a este hiperrealismo, ¿no? Que a veces hasta nos hace dudar de si la película es tan real como nos la presentan. Y en cambio en Her es una película que no tiene un guión, que no tiene pretensiones. La mayor parte son pues eso, las conversaciones de Theodore con Samantha, con este sistema operativo, con este SEO. Y bueno, cómo, ver cómo se plantea tanto ella, entre comillas, como él, el mundo, ¿no? Como esas dos, son dos personalidades que al final se encuentran y todos los diálogos entre ellos son súper frescos y la verdad que es triste, ¿eh? Tiene un punto triste, pero es bonito a la vez. Joder, bueno, la verdad que, como tú dices, triste, pero también bonito, ¿eh? Sí. O sea, la verdad que uno viendo el tráiler ya también saca sus conclusiones, ¿eh? Y evidentemente, como tú dices, yo creo que lo interesante es ese punto bonito pero triste, como tú dices. Eso es. Bueno, pues oye, la verdad es que buena recomendación, así que alguna cosita más y bueno, pasamos a la parte musical. Mencionar la banda sonora, tiene una banda sonora también muy muy buena y hay una, la canción principal de la peli se llama The Moon Song, la canción de la luna, ganó un premio, fue nominada, perdón, a un premio Oscar a la mejor canción original. Y yo creo que es recomendable que la escuchéis, es interpretada por la vocalista del grupo Ye Ye Yes, Karen O, que ya, si queréis, os podemos poner luego en el Facebook los enlaces para que la escuchéis, y merece también mucho la pena. Vale, pues oye, perfecto. Pues nada, pasamos a la parte musical, que esta vez me toca recomendar a mí, ¿vale? Sí, te toca recomendar a ti, pero has buscado algo, Charlie, un poquito a petición mía, algo que tiene un poco que ver con este rollo de la peli, ¿no? Sí, y la verdad es que es algo también de actualidad. Vamos a pinchar a la banda Macarrones, los madrileños Macarrones, que son, tengo que reconocer que son amigos míos, y que, bueno, están a puntito de sacar nuevo disco, y la canción que van a escuchar ha salido como adelanto, la pueden escuchar, la tienen en el videoclip en YouTube, pero hay que decir que anteriormente tienen grabados otros dos discos, dos trabajos, y que los pueden encontrar todo, al igual que canciones sueltas que van incluyendo en recopilatorios o que van sacando, lo pueden encontrar todo en el Bandcamp. En el Bandcamp tienen todo a su disposición, con que pongan Macarrones Bandcamp, pues ya lo van a encontrar todo. Y bueno, esta canción es como, va por terroteros a nivel musical, muy de power pop. Yo con ellos bromeo, sobre todo con Andrés, al que le mando un abrazo desde aquí, que le digo, os habéis vuelto unos moñas de tres pares de cojones, ¿no? Porque, bueno, las canciones ellos hacen rock and roll, de toque en determinados momentos pueden ser incluso muy punkis, muy cañeros, entonces son muy rockeros, muy guitarreros, pero aquí se dejan llevar por un power pop, ¿no? Power pop muy potente también y guitarrero, y esta canción se llama Mil Pedazos. A ver, no habla concretamente de cómo es la película de la soledad, de este caso en concreto, pero sí que habla de un tema que puede relacionarse, por un lado, con las relaciones que terminan, sí, de manera incluso más negativa, e incluso, por otro lado, también puede relacionarlo con una relación que acaba en cuanto a maltratos, ¿no? Como la forma de escapar, que también se ve en el vídeo, ¿no? Como esa chica, sí, en esa jaula, que yo creo que también como la forma, pues, habla de la liberación, ¿no? De una relación, ¿no? Habla de la liberación, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser una relación de malos tratos, pero sí que es verdad que también puede ser de malos tratos. Hay un momento en la canción que mencionan cómo va con las gafas negras, ¿no? Entonces, parece que uno ahí puede sacar las conclusiones de, pues eso, de que van tapando los moratones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una canción muy muy fresquita, muy muy power pop, no voy a decir poperilla, que si no me van a putear, ¿no? Pero se han vuelto unos moñas, pero bueno, yo creo que a la gente les va a gustar, sí. La canción se llama Mil Pedazos, el videoclip es muy bonito, recomiendo a la gente que se metan, y bueno, y que como siempre, el Bandcamp tienen todos los discos, todas las canciones para poder escuchar, y Facebook también tienen para poder contactar con ellos. Si ponen Macarrones, enseguida van a salir en el Facebook, van a salir el Facebook de ellos, ¿vale? Ojo que cuando pones Macarrones en Google, te va a salir todo tipo de macarrones, ¿eh? Y en YouTube igual, platos, ¿eh?, de macarrones, ¿no? También. Claro, exactamente. Pero yo recomiendo que pongan, si están en YouTube, que también tienen ahí un montón de cosas, pongan Macarrones Rock, ¿vale? Y así les sale, porque sí, si no, no les va a salir. Vale, además ahora seguro que está todo lleno de recetas. ¿Cómo hacer tus propios macarrones a la carbonara durante la cuarentena? Exactamente. Así que, pero bueno, si ponen Macarrones Bandcamp, lo van a tener todo a su disposición. Van a ver las portadas, van a ver un montón de cositas y bueno, que son muy recomendables. Muy bien, Charlie, pues nada, desde aquí recomendamos a todo el mundo que los escuchen, que vean este vídeo de esta canción que nos has presentado. Y bueno, pues poquito más, ¿no? Les dejamos con la música, Charlie. Vamos a dejarles con la música y ya va, a pincharlo y le damos a play. Y ya hasta la próxima píldora, ¿no? Hasta mañana martes volvemos con la píldora número 10, que ya es 10. Número 10, sí, sí. Toma ya, 10 píldoras, Y más, bueno, que nos quedan.